Lección número 11. Para el 12 de diciembre del año 2009. Inmoralidad en la frontera. Sábado 5 de diciembre. Para memorizar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Primera de Corintios capítulo 10 verso 8. Otra vez aparece el mismo tema. El pueblo, guiado tan clara y poderosamente por Dios, todavía comete errores de elección, todavía muestra falta de fe, todavía desobedece. Dios quería llevarlos a la tierra prometida, pero las elecciones de ellos dificultaban lograrlo. Pero no hay dudas, la providencia de Dios tuvo éxito entonces y lo seguirá teniendo, así como Él llevó a su antiguo pueblo del pacto a la tierra prometida. Hará lo mismo por nosotros al fin del tiempo, pero sería mucho mejor si cooperáramos con Él en lugar de ir en contra de sus propósitos. Esta semana consideraremos una de las mayores faltas de fidelidad en toda la historia del Antiguo Testamento, la apostasía de Sittim, y aunque ocurrió hace miles de años en una cultura y un contexto radicalmente diferentes del nuestro hoy, hay semejanzas espirituales y deberían servir como advertencia a la Iglesia de Dios, también en la frontera de la tierra prometida.